De acuerdo al artículo 110 de nuestro Estatuto Procesal, represento al Ministerio Público y dentro de mis facultades está pendiente que se cumpla el debido proceso. Hoy, de haber escuchado al peticionario de esta nulidad y habiendo escuchado a la señora fiscal, ella lo aclara muy preciso. Es posible que en la primera solicitud sobre el tema de la imputación y medida de aseguramiento, ahí puede existir la nulidad. La otra parte no la tocaré por frustración de materia. Si bien cierto, hoy nos ha recordado aquí el representante de víctimas que la imputación es un medio de comunicación. El código en ningún momento nos ha dicho el famoso combo. Es que resulta que legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, entonces vamos a hablar del combo. La norma son tres audiencias completamente diferentes. Pero entonces tenemos que dejar el paquete de qué es el famoso combo. ¿Para dónde va mi inquietud? Si bien es cierto, la señora fiscal, con el fin de pronto no seguir perdiendo el tiempo, se necesitaba imputar a las tres personas que se hicieron presentes ese día. Hasta ahí todo va bien. Pensé en ese momento que al momento de pedir la medida de aseguramiento iba a pedir suspensión, o que más adelante iba a pedir una solicitud para referirse a la medida de aseguramiento de las tres personas, ya habiéndole posteriormente comunicado los cargos al señor contratista. Digo lo siguiente porque es que si aquí se pudiera hablar de la concentración, eso lo podemos hablar en los circuitos pequeños, que hay un solo juez de garantías, conoce de todas las actuaciones. Aquí encontramos con dos jueces de garantías, encontramos dos decisiones diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque es que cuando le hacen la imputación aquí los cargos, la petición de medida de aseguramiento al señor contratista cambia completamente. Uno aquí como observador dice, si esta versión que el señor dio aquí en la medida de aseguramiento, el contratista, que es el peculado, porque dice peculado a favor de terceros, ¿quién es el tercero? El contratista. Y si él haya hecho la exposición, la primera audiencia, la imputación, había cambiado completamente, radicalmente había cambiado la posición del mismo juez de garantías, que a pesar de eso negó o no dictó medida de aseguramiento a los tres. ¿Por qué viene el cuento? Porque es que el señor, cuando se le hace la exposición, casi hablando de un debate, porque estamos hablando casi hoy del juicio, debatiendo la prueba, pudo demostrar, entre comillas, que el objeto del contrato se cumplió, que se cumplieron las formalidades. Al punto que el señor juez de garantías dijo, aquí no hay peculado, y resulta que el juez de segunda instancia, para él sí existió peculado. Claro, no se había escuchado la versión del contratista, que fue en el último es que se benefició, entre comillas se benefició, digo yo, porque fue el que reclamó el dinero. Y aquí en la exposición, con miles de detalles, nos dijo que cumplió el objeto del contrato, se limitó a firmar el contrato, hizo su función, presentó toda su función a lo que él se comprometió en el contrato 07 y 09. Entonces, aquí en esta ruptura de la unidad para medida de aseguramiento, a este Ministerio Público se violó el debido proceso. No se ha podido violar en la imputación porque es una simple comunicación, pero para la medida de aseguramiento sí teníamos que haber estado todos los cuatro implicados, porque aquí se está hablando casi de un concierto. Entonces no podíamos dejar a alguien volando, y sobre todo el actor principal, que es el tercero que pudo haberse beneficiado de ese presunto peculado, a la cual será materia del juicio si se cometió o no se cometió. Con esta inquietud, entonces encontramos que unas personas están limitadas de su libertad, y casi que el directamente beneficiado, el famoso peculado, si no está limitado su libertad, porque un juez de garantías dijo, aquí no hay tal delito que se les está imputando, a la cual solicitó la medida de aseguramiento. Claro, entonces viene el indicio. ¿Y por qué no apeló la fiscalía? Bueno, cada uno se reserva su derecho. Porque es que si hayan apelado a la fiscalía, estaríamos pensando que de pronto el otro juez de conocimiento haya podido revocar y decirle, sí señor, usted reúne los requisitos para dictarle la medida de aseguramiento. Sin embargo, estén firme en un solo proceso, con unos solos hechos, unos libres, y el presuntamente más responsable, que será el contratista, quien se benefició, está libre. Entonces, ¿dónde está el principio de la igualdad? Yo hago esta intervención aquí porque es que a veces la fiscalía cree que el Ministerio Público tiene que convertirse en un acusador. Vengo de ser litigante y vengo cumpliendo por la calle del medio, y lo que no lo vea bien, hago la observación y hago mi intervención. Entonces, ahí se violó el debido proceso. Si la medida es una cosa, es la imputación, que se puede hacer por separado, comunicarle. Otra cosa es la medida de aseguramiento, que toman temas de fondo, sobre todo la libertad de las personas. Claro, si haya escuchado la versión, la audiencia de imputación que le hicieron aquí al contratista, la haya conocido, el juez que resolvió el recurso de apelación completamente había cambiado su decisión, porque es contundente. ¿Y qué pasa aquí? Porque es que estamos en el mismo proceso, unos por un lado y el otro por otro. Entonces, se está rompiendo indebidamente la unidad procesal. Indebidamente. Aquí están las consecuencias. Unas consecuencias que están afectando la libertad de las personas. Entonces, señor juez, sin, como usted lo dice, sin más preámbulos, debe prosperar esta solicitud de nulidad y enderezar el proceso para que lleguemos a un juicio sin vicios de nulidad. Y este es el momento procesal que nos da la norma, donde se pueden pedir las nulidades. Y aquí es una nulidad protuberante, porque es que está afectando la libertad de las personas. Uno no puede decir que hubo peculado y otro tiene que decir que no hay peculado. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Dónde está la igualdad? Entonces, por lo tanto, señor juez, solicito que se le dé viabilidad a decretar esta nulidad, pedida y argumentada de viabilidad por el señor defensor, del señor Martínez. Muchas gracias.